Vamos. Bueno, Gregorio, estamos acá en La Higuera. Esto es para todas las radios comunitarias de la Argentina, que en este momento están esperando que yo en algún momento cuando tenga señal les mande. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues ya casi ¿Cuántos años tenés, Gregorio? 83. 83. En ese momento, cuando lo viste llegar. Cuando llegó el Che, estaba más o menos yo de unos 25 años. ¿Y cómo lo viviste la situación? ¿Querían alistarte al ejército boliviano? ¿Pensabas más en la No, revolución? bueno, el Che pues no hizo conocer su idea que tenía que iba a hacer, qué iba a hacer en Bolivia. Por eso la gente no lo apoyaba. Claro. Si te hubiese contado lo que quería hacer, ¿qué hubieses hecho? No hubiéramos hecho nada porque a veces lo que prometen se cumple y a veces que no se cumple. Como ahora. Como ahora. O sea, pasaron 58 años hoy de ese momento. ¿Estabas ahí en la puerta de la escuelita cuando le Yo pegaron el cuando tiro? yo había una fiesta allí una comunidad allí, se llama ahora el Picacho. Ha Conocerás llegado del el sur, país. ha llegado del sur. Sí. Y ahí tomó un vaso de chicha, bailó y se pasó. Y yo estaba allá en mi casa con los con malos comentarios de los militares, diciendo que se abusaba a las mujeres, entraba a las casas y se sacaba lo que él quería. Y por eso la gente no lo esperó. La gente le creía a los militares cuando decían eso. Claro. Preferían creer al militar boliviano Pues, que a la guerrilla. sí, pues, porque de manera que de dónde conoció vamos a un guerrillero que, famoso guerrillero que andaba combatiendo, haciendo la guerrilla y matando a la gente y haciendo matar a su compañero. Llega acá, Le después. dieron importancia al Che, más le dieron importancia en muerto que en vivo. Sí, y pasaron 58 años y seguimos hablando de él. Siguen hablando de él y ya él ni huesos que va a haber, pues. ¿Cuál es tu nombre? Yo, María Fernández, su esposa de él soy. Y en ese momento, ¿qué edad tenías? ¿Te acordás, María? Yo, oh, entonces estaba pues chiquita. Chiquita era ella, pues, y no era vivienda aquí ella. Yo vivía allá en el sur, lejos, pero en esos años estaría yo de unos 7, 8 años, ni tanto. ¿Y te acordás de la guerrilla? Me acuerdo porque la gente ya conversaba que aquí en La Higuera estaban matando a la gente, han venido unos guerrilleros y se escuchaban los, han pasado los helicópteros, pasaron y fueron, ese helicóptero ha ido a aterrizar a San Lorenzo, un lugar que se llama más lejos de donde nosotros vivimos, se llama San Lorenzo, En el valle del Río Grande. en el Río Grande. Este Pero más es abajo, el Río Grande, el que está acá atrás, sí. el que divide el departamento de Santa Cruz con Chuquisaca. Gregorio, bueno, el 8 de octubre lo capturan en la quebrada del Churo y lo traen acá arriba, Lo traen aquí. por ahí por el camino. ¿Llegaste a ver cuando lo traían cómo estaba? Yo no estuve ese día cuando lo traían. Yo me fui a Chuquisaca. A Chuquisaca. Cuando llegué en la noche y me dijeron, lo han castrado al Che, me dijeron. Y al otro día, cuando lo ejecuta Al otro día, Terán. no, pues no, los militares no dejaban hablar nada con los guerrilleros, ni nada, nada. Solamente a las Si es maestras. que hablaba, algo tenía alguna charla con los guerrilleros, ya lo tildaban por comunista. Claro. No había caso de hablar nada. Pero yo cuando pasaba, le digo, muchachos, vamos a la fiesta. Entonces el grupo de guerrilleros estaba allá. Yo, pero pasé por me dice, ¿dónde te vas? Voy a tomar chicha, la abra, ustedes, tomarones. Sí, cuando estuvimos unos 2 kilómetros de aquí, cuando ya se escuchó los disparos, porque cuando yo salí de mi casa, poco ya iba ya, porque ese era el guardia. Al escuchar los disparos aquí, nos volvimos aquí. Pero entonces el grupo guerrillero ya iba por allá hacia el Río Grande, claro. Por el camino que iba al Río Grande. ¿Y cuando lo tenían ahí adentro, estaba cerca en el momento que lo fusiló Terán? No, no, no. ¿No estabas? No dejaban los pegarles. ¿Pero escuchaste el tiro, eso? No estuve yo ese rato aquí. ¿Y hoy no se emborracharon al sargento Terán para que... Ah, mira, bien. Para que lo mate, para que venga a matarlo. Lo han emborrachado y lo han mandado. Bueno, a ver, y hoy, 58 años después, ¿qué te causa verlo acá, nuevamente, en todas estas estatuas? ¿Aprendiste a quererlo? ¿Lo pasa intrascendente en tu vida? ¿Lo odias por todo lo que pasó? Para nosotros, no, casi no vale nada, pues, acordarnos de la guerrilla, porque aquí vivimos de nuestro trabajo, de la agricultura, de crianza de animales, no vivimos de otras cosas. ¿Y vos? Hoy en día, ¿qué sentís? ¿Lo mismo que él? Igual como cualquiera persona, nos morimos, nos sí. Matan, como matan tanta gente ahora. Y apenas unos 2, 3 días lo encarcelan, lo tienen preso. De ahí vuelta lo sueltan, a las nada más resulta otra vez van a matar. Eso ya es cuestión de... Lo que yo más tengo fe y confío es en el de arriba. El Señor es el que puede cuidarnos, puede protegernos. Puede hacer y justicia. Puede hacer justicia a cada momento que uno le pide. Les agradezco mucho que hablen conmigo. Ese es lo que más yo tengo fe en él. Nadie más. A su padre y su madre, él contaba vivir. Irma, bueno, vos sos en ese momento la encargada del museo. Sí, sí. ¿Única encargada del museo o tenés a alguien que te acompaña? No, un mes es una persona, otro mes otra, es rotativo. Rotativo. Sí. Aparte vos tenés acá tu lugarcito donde estábamos recién. Que... Yo tengo mi casa, pues tengo mi ventita. ¿Naciste acá? Sí, yo soy nacida y criada en La Higuera. ¿Cuántos años? Cuando fue la guerrilla tenía 20 años, estaba en los 21. Uh-huh. Y ahorita yo tengo 80 años y enterado el 20 de septiembre. 20 de septiembre. Entra 80. 80 años. 80 años. Bueno, obviamente es difícil tener 80 años y tener que seguir trabajando para vivir. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a dar la comida? No tengo, mi marido se ha muerto hace 20 años, tengo un muchacho enfermo ahí que tengo que mantener, que no hace nada. ¿Y el Estado no te da una jubilación, nada, una pensión? Claro, el presidente así de los abuelos nos da 350, ¿para qué hay los 350? Para ir a Valle Grande cobran 500 el auto. No te alcanza para nada. Y los víveres están caros. Caro. Todo caro. ¿Vos viviste toda tu vida acá o te has ido a toda lado? Toda mi vida. Nací de criada. Mis padres, mis abuelos, mi familia, todos son aquí enterrados. Bueno, estamos acá rodeados de todas las imágenes del Che, fotos, historia. ¿Lo has aprendido a querer de alguna manera después de todo lo que pasó aquí? Claro. ¿O lo respetas? ¿Cuál es tu sentimiento hacia él? ¿Aquí? Sí, a él, al Che. Claro, yo siempre, desde que vino aquí a morir, siempre nosotros le hemos tenido un homenaje, le hemos sabido hacer otros años que ahora ya está muerto, ya nadie parece que ahora solamente han venido y después no viene nadie. En el momento que llegó aquí, ya preso, ¿te acordás de ese momento? ¿Estabas asustada? ¿Te escondiste? ¿Cómo fue? Sí, toda la gente era escondida, encerrada, no salíamos a la calle. Teníamos mucho miedo porque era lleno de militares aquí. ¿Lo llegaste a ver? Claro, yo allí de mi casa lo vi pasando, caminando. Él con manilla y rengueaba, tenía, me parece, un dolor en su pierna. ¿Y cuando lo viste, qué te pareció? Nos asustaba, pues, a nosotros ver esa gente barbuda, melenuda, porque otros años no había así, la gente no era... Ahora, hombres y mujeres no se distingue cuál es hombre ni cuál es mujer. Y en ese momento, ustedes tenían solamente la versión de los militares que estaban acá, bolivianos, que le decían que ellos eran todos malos. No, ellos no nos decían nada a nosotros, sino que ya siempre de por sí teníamos un temor nosotros. Claro. Y al otro día, amanece, sí. Y acá adentro, bueno, Mario Terán entra, sí. Y le pega un tiro. Dice. ¿O no lo viste eso? Nos avisó el coronel Celdi que Mario Terán primero le soltó una rafa. Ahí se cayó la silla al suelo, después ya de ahí le soltó los tiros y murió. Él nos contaba, nosotros verlo venir aquí no veníamos. Y 58 años después. Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué cambió en tu cabeza después de ese momento? ¿Seguís pensando lo mismo? ¿Seguís viendo lo mismo? ¿Seguís pensando en ese momento o te ha cambiado la visión de lo que pasó durante todo este tiempo? No, ya yo pues con la edad todo, tengo harto precaución de mi vida, paro delicada, tengo mi hijo enfermo, así que ya es diferente ya. ¿Sos feliz atendiendo el Museo de Che? Sí, claro, me cae un dinerito pues, y si no, ¿con qué uno va a vivir? Usted sabe, con dinero lo que se vive. Recién había turistas europeos que hablaban otros idiomas y los atendías muy cordial. ¿Te sentís cómoda cuando viene esa gente que no le entendés el idioma? Sí, la gente que europeo no charla nada con nosotros. La gente argentina, la gente de otros países no charlan con los europeos, no charlan nada. Rosa, muchísimas gracias por conversar conmigo, por mostrarnos a todos el Museo de Che. Ya, gracias.